Hoy voy a hablar de la oración de los fieles. La oración de los fieles son una serie de oraciones que se hacen por distintas necesidades después del credo. Y a diferencia del resto de la misa, esto se puede cambiar. No es una parte fija. Según sean las necesidades, pueden cambiarse. Cada país tiene distintos libros de plegarias y después las parroquias pues van haciendo los suyos, los van cambiando. Tampoco hay ninguna obligación de cambiarlos. Si uno quiere rezar siempre los que hay en el misal, se puede. Pero la oración de los fieles es algo importante porque es de los fieles, el pueblo fiel aquí congregado, que eleva a Dios súplicas concretas por necesidades concretas. Y debería ser algo que saliera del corazón. Vamos a pedir por esto. Porque la oración de los fieles, si se hace por pura rutina, por tal, bla, bla, bla, por cual, bla, bla, bla, por tal cosa, si uno no presta atención, tampoco en el cielo prestan atención. Tiene que ser algo sentido. Tiene uno que decir, es verdad, esto es necesario que pidamos. No solamente el que pida yo, sino que la comunidad entera se una para pedir con más fuerza a Dios. Y para facilitar esto, he hecho una lista de plegarias que vamos a hacer ahora durante unos cuantos días. Hay dos tipos de plegarias en las oraciones de los fieles. Unas largas, en que se pide y se pide a Dios concretamente qué es lo que se quiere respecto a eso. Son oraciones pues que tienen tres líneas normalmente y son pocas, 4, 5. Pero hay otro tipo de oración de los fieles, y la he hecho de este tipo esta vez, que son como letanías. La primera vez que vi este tipo de oración de los fieles fue basadas en un formulario muy antiguo, de uno de los primeros rituales que nos quedan de la misa, los primeros siglos, y me pareció muy bonito, en forma de letanía, cosas cortitas. En aquella época rezaban por lo que más les preocupaba, viajes en el mar, etc. La oración, por otro lado, que os voy a leer, sigue una estructura. Se pide, pero el misal dice que se pidan por una serie de cosas y en un cierto orden. La primera petición que he puesto es por el Papa, por los obispos, por los presbíteros, por los diáconos. Aquí está toda la Iglesia, toda la jerarquía de la Iglesia, la jerarquía. El Papa, el colegio episcopal, había pensado si poner el obispo, pero he dicho no, en esta primera vamos a pedir por todos los obispos del mundo. Podemos pedirlo de corazón, que sean buenos, que Dios les guíe, que sean hombres enteramente espirituales, por los presbíteros, los sacerdotes, y por los diáconos, que son pocos. Ya sabéis que son pocos. Cada sacerdote, antes de ser sacerdote, es diácono. Algunos son permanentes. Son pocos, pero ellos representan el servicio de Cristo, la ayuda a las necesidades. Entonces, aunque sean pocos, son importantes, son un recuerdo del servicio. Después, la segunda petición es por nuestros gobernantes. Esta petición suele aparecer en casi todos los libros de oraciones de los fieles, porque San Pablo, en una de las cartas, es una de las cosas que les pide a una de las comunidades, que en cada misa, él llama en cada reunión que tengáis, pedid por el César y los gobernantes. Y no eran buenos en aquella época, y aún así él dice pedid, porque lo que ellos hagan va a tener una repercusión muy grande sobre todos los que conforman una sociedad. Sean como sean los gobernantes, estuviéramos como en los años 70, bajo un gobierno comunista que perseguía la Iglesia, o bajo el más cristiano de los gobernantes, debemos pedir a los que Dios ha permitido que dirijan los destinos de los pueblos, ya que pueden hacer mucho bien o mucho mal. La tercera petición es por España. Esta petición, ya sabéis que nuestro obispo y los de la provincia eclesiástica de Madrid nos han pedido a los sacerdotes que la hagamos en cada misa, en cada oración de los fieles. Entonces esta es por mandato, ¿eh? Bien que lo necesita la nación que pidamos por ella, francamente. La cuarta que he puesto es por los encarcelados. Los encarcelados, ahora mismo mientras nosotros estamos aquí, libres y podemos salir por esa puerta e ir donde queramos y pasear por el campo, y sin embargo hay decenas de miles de personas solo en este país que no pueden hacerlo, están encarcelados. Si les preguntáis, todos dirán: yo estoy aquí por error, yo no he hecho nada. La verdad es que la inmensa mayoría está allí purgando, purificando sus pecados, digan lo que digan ellos, ¿eh? Y la mayor parte de ellos, por lo tanto, están justamente, pero eso no impide que oremos por ellos, para que entiendan el carácter purificador de esa pena, para que haya en ellos un cambio de vida, para que no se llenen de rabia, etcétera, etcétera. Es una parte concreta de la sociedad que, he dicho, voy a añadirla. Aquí no van a estar todas las necesidades de la sociedad, solamente unas cuantas para que recemos de corazón. Si no, bastaría decir por todas las necesidades del mundo y de la Iglesia y ya bastaría. La siguiente que he puesto es por los secuestrados que en estos momentos hay en el mundo. En cualquier instante de vuestro día, por la noche, por el día, cuando sea, sabed que hay mucha gente secuestrada, que ni nos enteramos. Ahora mismo en este país, seguro, no hay nadie, ni uno solo. En España no hay nadie, ni en Francia hay nadie. Pero hay países en donde hay guerrillas, en donde hay grandes mafias, en los que se cuentan, yo me quedé sobrecogido, por centenares. Fijaos el caso de esa chica alemana, más de 8 años, metida en una habitacioncita que es para volverse loco, ¿eh? Tenemos que rezar por ellos. Siempre, siempre hay cientos y cientos de secuestrados en cualquier momento, en cualquier día, y lo pasan espantosamente mal y a veces les hacen cosas horribles. Hay que rezar por ellos. La siguiente que he puesto es por los que padecen SIDA. Iba a poner por los enfermos en general, pero he dicho no, concreta más para que la oración sea más fuerte, aunque cuando lo digamos podéis añadir interiormente vuestras personas que conozcáis que están enfermas. Pero he puesto la enfermedad que podía hacer que todos oráramos con más corazón, porque esta enfermedad, como bien sabéis, es no solo interna como otras, es una enfermedad que acaba manifestándose externamente y de un modo horrible. Yo a veces voy por la acera en grandes ciudades y cuando te encuentras con una persona así, se le nota en los estadios últimos de la enfermedad, y lo mal que lo tiene que pasar esta persona. Además, creo que esta es una enfermedad muy emblemática, porque por un lado en unos procede del pecado, ciertamente, y en otros lo sufren como una cruz, sin que ellos hayan llevado una vida libertina de total promiscuidad. En unos esta enfermedad es la manifestación visible en la carne de a lo que lleva el vicio, y en otros, sin embargo, es una cruz que nada padecieron. Aún así, las personas que a veces tienen esto, por haber sido totalmente promiscuas, pues no son peores que otras cuyos pecados no se ven para nada. Creo que es una enfermedad emblemática. Después, la siguiente es por los que en estos momentos agonizan. Mientras nosotros estamos aquí, hay gente que ahora está en la cama viviendo sus últimos segundos. Que Dios envíe sus ángeles a la Virgen María para que les ayuden. Después, las tres últimas son por cosas de la parroquia. Después de haber pedido por lo general, espiritual, la iglesia, tal, por necesidades concretas, por el país, las tres últimas son por este pequeño rebaño que estamos aquí, la parroquia. Y he dicho, ¿cuál pongo la primera? Pues he dicho, con un sano egoísmo, por el párroco. Por el párroco, porque hay pocos curas. Ya sabéis que de aquí a 20 años nos quedamos con la mitad de curas en España. Entonces he dicho, ya que estamos pocos, pues vamos a rezar por mí. Pero he dicho, voy a concretar para que recen con más entusiasmo. Y he puesto por la salud del alma y del cuerpo. Si tengo un accidente de coche, si tengo una enfermedad, nos quedamos sin párroco. Pero el alma también. Si el alma no está sana, aunque esté perfectamente de cuerpo, en la práctica sería todo externo. Así que he puesto esto porque creo que en un cuerpo, ya sabéis, la cabeza es muy importante que esté bien. Así que por eso la he puesto. No hace falta decir que de toda la lista esta va a ser una de las que yo voy a decir con más entusiasmo, claro. La penúltima es por los parroquianos que tornen al sacramento de la confesión. Esta es una necesidad concreta que quiero pedirle al Señor, porque hay gente pues que por razones distintas se ha alejado. Y esto es necesario que se lo pidamos constantemente por el sacramento de la Eucaristía, que no se ha recibido para mal. Así que tenemos que unirnos en pedir que Dios toque las almas de aquellos que todavía tienen fe en la población, vuelve a la reconciliación con Dios. Y en la última, general, Dios conoce las necesidades por nuestra parroquia. Y estas van a ser las peticiones que durante unos cuantos días, los domingos, vamos a hacer. Y lo que he dicho antes, pongamos el corazón, que sea una verdadera oración. Si una persona que ora, tiene valor, cuanto más toda una comunidad. La unión hace la fuerza, siempre y cuando que lo hagamos de corazón, no meramente moviendo los labios. Esta lista que os he dicho, si sirve para que se renueve el fervor en este momento de la misa, hará grandísimos bienes. Estas peticiones, si se repitieran grabadas por 100.000 magnetofones en todo el mundo, no provocarían nada, pero rezadas por una comunidad con fe, ayudarán a los enfermos, a los gobernantes, a los obispos, a los encarcelados, a todos esos. Así que creo que esta renovación que se hará de vez en cuando de las oraciones será algo que nos va a ayudar a todos nosotros. Y en ese momento podéis poner también vuestras propias necesidades, las que cada uno tenga. Al final de la lista también pondré algún difunto por el que se esté ofreciendo la misa o por el que haya que pedir. Siempre habrá una cosa también particular de la parroquia en esa pequeña lista de cosas de la parroquia. Nada más. Que nosotros, como todas las comunidades que desde hace 2000 años se vienen reuniendo en nombre del Señor, oremos con fervor para que Dios ayude al mundo en lo espiritual, pero también en lo material.